Yo diría que usted puso cada agua en su fuente, que dejaba detrás de cada verso algún ruido en la montaña. Cuarto Encuentro Internacional de Juventud y Arte, Festival del Migrante. Del 7 al 9 de febrero, Loma Grande, Veracruz.